Fontana Rosa, 19 de diciembre de 1971. Ya sé, hay quienes dicen que somos, no sé, que fuimos terribles por lo que hicimos con el viejo Casale. Nunca falta gente así, pero ahora es fácil decirlo. Había que estar esos días en Rosario para entender el fato, mi viejo. Ahora habla cualquiera, yo no sé si vos te acordás lo que era Rosario en esos días. Te digo esos días, desde semanas antes ya se venía hablando del partido. Y la ciudad era una caldera. Porque eso era lo que era la ciudad, una caldera. Claro, ahora hablan estos turros diciendo, vos lo veías por la calle gritando, saltando, festejando. Y ahora vienen y dicen, si vos viera lo que hicieron estos muchachos con el viejo Casal. No se hablaba de otra cosa en los boliches, en la calle, en cualquier parte. Saltaban chispas, te aseguro. Y la cosa arrancó con el fato de las cábalas, mejor dicho, de los maleficios. Hay que entender que no era un partido cualquiera, hermano. Era una final, porque si bien era una semifinal, el que ganaba después venía a jugar a Rosario. Y le ganaba a cualquiera, fuera Central, Newell, cualquiera. Acá le hacía la fiesta a cualquiera. Y cómo estaban los de Newell, se corrían una fija, hermano. Yo pienso que pensaban que nos iban a golear, pero la verdad es que tenían con la mano en el corazón un equipazo de padre y señor mío. Hay que reconocerlo, porque te abrochaban bien abrochado. Estaba Sanabria, Marito Sanabria, el mono Berti, qué jugador, Dios querido, el mono, Silva, el que era de Lanús, el albañil, Montes, el 5, el que jugaba tan bien. Crico Montes, Canción Montes, Cucurucho Santa María, era un equipazo. Hay que reconocer que la lepra se corría una fica. ¿Sabés cuánta gente iba a verlos? Estaban enloquecidos. Entonces hay partido que vos tenés que recurrir a cualquier cosa, porque si no, te nacen, qué sé yo, 1500 pibes vestidos de rojo y de negro. Les ponen de nombre Alfredo Domingo, Mario Nicasio. Con los muchachos enganchamos con la cuestión de las brujerías, de la ruda macho, de enterrar un sapo detrás del arco de Fenoy, mirá qué arquero tenían, Fenoy, de tirar sal en la puerta de los jugadores de Newell's, y todas esas cosas que siempre se habla, por supuesto que todas las brujas del barrio ya estaban laburando en la cosa. Había muñecos con camiseta de Newell clavados con alfileres, maldiciones pedidas por teléfono, y hasta mi vieja, pobre, que no mancha mucho del asunto, tenía un pañuelo atado de hacía como 10 días de eso de Pilato, Pilato, si no ganas Central en River no te desato. Después la vieja decía que habíamos ganado por ella. Pobre vieja, si hubiera sabido lo del viejo Casale, pero yo le decía que sí, para no desilusionarla a la vieja. Bueno, todo el fato de la ruda macho y el sapo atrás del arco, qué sé yo, son cosas muy generales. Y además el partido se jugaba en el Monumental y no te vas a meter en la pista olímpica a enterrar un sapo porque vas en cana con 30 cadenas y no te saca ni Dios después, hermano. Entonces me acuerdo que con los muchachos empezamos con la cosa de las cábalas personales. Me acuerdo que estábamos en el boliche de Pedro y veníamos hablando de eso. Entonces, por ejemplo, resolvimos que a Buenos Aires íbamos a ir en el auto del Dani, porque era el auto con el que habíamos ido una vez a La Plata en un partido contra Estudiantes y habíamos ganado 2-0. Yo iba a llevar, por supuesto, el gorrito cábala que todos me controlaban. Che, traes el gorro, ¿eh? Ese no falla nunca, es milagroso. El Coqui iba a ir con el reloj cambiado de lugar, o sea, en la muñeca derecha y no en la izquierda, porque en un partido de Morondanga contra no sé quién se lo había cambiado en el medio tiempo. Íbamos perdiendo y con eso empatamos. O sea que todo el mundo repasó todas las cábalas posibles para ir bien de bien y no dejar ningún detalle suelto. Te digo más, estuvimos como media hora discutiendo cómo miércoles estábamos parados en la tribuna en el partido contra Argentinos Juniors para pararnos de la misma manera contra la lepra. Sí, el insoportable de Michi decía que él había estado detrás del valija y el Miguelito porfiaba que el que había estado detrás del valija era él. Mirá vos, hasta eso estudiamos antes del partido. Para que veas cómo venía la mano en esos días. Y el miedo te lleva a hacer cualquier cosa, como lo que hicimos con el viejo Casale. El viejo Casale. El viejo Casale, el viejo del cabezón Casale, un pibe que siempre venía al boliche y que durante años vino a la cancha con nosotros, pero que para ese entonces se había ido a vivir al norte, a Salta, creo. Lo vi hace poco que estaba de paso por acá y ahí fue que en un cumpleaños del viejo, de la vieja, nos acordamos que estaban todos hablando. Una vida en eso se hizo un silencio. Y se escucha la voz del viejo Casale que dice, escúcheme, yo nunca que fui a la cancha lo vi perder a Central contra Newell's. Y ahí nos enamoramos de ese hombre. Era increíble, pero ¿cómo podía ser que este hombre, que era un fanático de Central, él iba siempre? Pero se había dado, empezó a explicar, qué sé yo, una serie de casualidades que hicieron, que en un montón de partidos con Newell's, que Newell's no había ganado, que él no pudiera ir por un montón de causas que me acuerdo y no me acuerdo. Que estaba de viaje por Misiones, el viejo era comisionista, que ese día se había torcido un tobillo y no podía caminar, que estaba engripado, que le dolía la cabeza. No sé, la cosa que el viejo nunca le había tocado ver un partido en el que Newell's nos ganara. Era un privilegiado del el destino al viejo, y un talismán además, porque así como hay tipos que vos no lo podés nombrar, este era Gardel. Este viejo tenía que estar en el Monumental, dijimos. No puede ser de otra manera, tiene que estar, y claro, va a estar. Si es canalla a muerte, y es una cita de honor, 19 de diciembre. Pero nos agarró como la duda, ¿viste? Porque nosotros no era que lo veíamos todos los días al viejo. Te digo más, desde que el cabezón se había ido a vivir al norte a laburar, al viejo de él no lo habíamos vuelto a ver ni en la cancha, ni en la calle, ni en ninguna parte. Además, el viejo estaba bastante veterano. Debía tener como 80 pirulos por ese entonces. Va, en realidad 80 no, pero 65, 68 los tenía por abajo de las patas. Entonces, con el valija, el Colorado y el Miguelito decimos, vamos a la casa del viejo a asegurarnos que va. Y si no va, lo llevamos atado. Porque también podía ser que el viejo no fuera porque no tuviera guita, qué sé yo. Nosotros ya habíamos pensado en hacer una rifa a beneficio, una kermés, cualquier cosa. El viejo tenía que ir, era una bandera, un cheque al portador. La cuestión es que vamos a la casa y a que no sabés con qué nos sale el viejo. Que andaba mal del bobo y que el médico le había prohibido terminantemente ir a la cancha. Mirá vos, no sale con eso. Que no, que había tenido un infarto en no sé qué partido de morondanga después que una pelota pegó en el palo del arco de Central y que estuvo muerto como media hora. Y lo habían salvado entre los muchachos con respiración artificial y masajes en el cuore. Que no se fue al otro barrio de casualidad. Y que le había quedado tal miedo que no había vuelto a ir a la cancha desde hacía ya, mirá lo que te digo, 2 años. Hacía 2 años que no iba a la cancha ese viejo. Y no era solo que él no quería, sino que el médico y por supuesto la familia le tenían terminantemente prohibido ir. No sé si no le prohibían escuchar los partidos por radio. Mirá dónde estaba ese hombre. No sé si no le prohibían, porque parece que vos al viejo le hacías en la cara y el viejo se iba al otro barrio. Partía. Te imaginás nosotros la desesperación, porque eso era como un anuncio del infierno, como un presagio funesto. Era como decirnos, nos meten 4 en Buenos Aires. Entonces empezamos a hacerle la croqueta al viejo, a convencerlo, a decirle, pero escúcheme, don Casale, tiene que estar, es una cita de honor, ¿qué va a estar mal usted del cuore? Si se lo ve 0 kilómetro. Vamos, don Casale, si está con todo el viejo, nada, en la suya, que no y que no. Le decíamos que el partido iba a ser una joda, que Newell tenía un equipo de morondanga, que a los 15 minutos íbamos a estar 3-0 arriba, que el partido era una mera formalidad. Le llegamos a decir que el gobierno había decidido que tenía que ganar Central para hacer feliz a mayor cantidad de gente. Mirá la cantidad de locuras que le dijimos para convencerlo, pero el viejo nada, una piedra. Para colmo ya habían empezado a rondar la mujer del viejo, la madre del cabezón y una hermana del cabezón, que querían saber ¿qué queríamos decirle nosotros al viejo en esa reunión? Entre los barras de Central y el pobre viejo Casale. En resumen, el viejo nos dijo que no, que ni loco. Mirá lo que nos dijo, acá nos mató. Que ni siquiera sabía si iba a poder resistir la tensión de saber que se jugaba el partido aún sin escucharlo. Muertos estamos. Nos dijo más. Ese día, bien temprano, antes que empiecen a pasar los camiones y los ómnibus con la gente yendo para Buenos Aires, me voy a la quinta de un hermano mío que vive en Villa Diego. No quería escuchar ni los bocinazos, el viejo. Me voy tempranito a lo de mi hermano, que a mi hermano no le importa nada el fútbol. Me paso el día ahí sin escuchar radio ni nada, porque el viejo decía una cosa y tenía razón. Si se quedaba en la casa, en Rosario, por más que se encerrara en un ropero, algo iba a oír. El sonido de la radio es líquido, se filtra, algún grito, algún gol, alguna cosa, y voy y se quedaba seco en el lugar, mirá vos. Así que se iba a radicar a la quinta de ese hermano que tenía para borrarse del asunto. Salimos de ahí hechos pomada con nuestro velorio portátil, porque veíamos que la cosa venía muy mal, casi era un dato seguro como para decir que éramos boleta. Para colmo, el valija no era la única desgracia que no venía el viejo Casale a la cancha de River. El valija, cuando salimos de la casa del viejo, muertos, empezó a gritar, pará, pará, ¿y sabes qué pasó anoche? ¿Qué? Que vino la tía del campo, que vino el día que San Lorenzo lo ganó. La tía le había venido el día antes, presagio funesto el de la tía, ¿sabes lo que es la tía? Te para todo, ¿eh? Fue cuando decidimos lo del secuestro. Nos fuimos al boliche, esa noche lo charlamos seriamente, El Dani tenía, decía, no, una barbaridad, se nos va a morir este viejo, pero no le dimos bola porque el Dani es muy miedoso. Nosotros estábamos bien decididos, te voy a decir algo, más que nada por una cosa que dijo el valija. El viejo estaba a 10 puntos, había tenido un infarto, es verdad. Hay miles de tipos que han tenido un infarto y vos lo ves caminando tranquilamente por la yeca y sin hacer tanto barullo como este viejo. Con eso de meterse adentro de un ropero, no ir a la cancha o dejar que te rigoree la familia como la esposa y la hermana del cabezón. Por otra parte, vos sabés, los médicos son unos guachos. Sí, se ve que lo querían hacer durar mil años a este hombre. Sacarle guita, hacerle experimento, chuparle la sangre. Y además, como decía Miguelito, eso era cierto. Vos lo veías al viejo, estaba fenómeno. Con casi 60 años. No te digo, parecía un pibe. Sí, caminaba, hablaba, se sentaba, se paraba, se movía. No te digo que tomó mucho alcohol, pero alguna medida de sinsanito tomó. La cosa es que el Miguelito elaboró una teoría que me parece perfecta. No, nada descabellada, como dicen algunos. El viejo era un vivo del año cero, un turrazo que especulaba con el fato del bobo para pasarla bien y no laburarla nunca más en la vida de Dios. Con el verso del bobo no ponía el lomo, lo atendía en el cuerpo de rey, era Carolina de Mónaco el viejo. Entonces, ¿qué dijimos? Nos reunimos y dijimos, le tenemos que armar a este hombre un colectivo. Que vaya para Villa Diego, que queda la salida de Buenos Aires, porque si no estábamos fritos. Escuchá que esto ni los Tupamaros lo hicieron, ¿eh? Escuchá los detalles. Averiguamos qué ómnibus iba a Villa Diego, donde tenía la quinta el hermano del viejo Casale. Era el 305, y ahí se acordó el valija que el Rulo manejaba alguna vez 305 y los tenía, eran de él. Los fuimos a ver al Rulo, que por supuesto, cuando le dijimos, vas a la cancha de Río, dijo, por supuesto. Le contamos los entretelones del asunto. No te juro. El Rulo es un fan amigo de Central, no falla nunca. Tiene un par de ómnibus 305, está muy bien el Rulo. En esa época tenía un par de coches de esa línea. Y fue una suerte así de grande, porque si no teníamos que conseguir otro coche, cambiarle el color, pintarlo, qué sé yo, ponerle el número, un laburo bárbaro. Pero con el Rulo tenía dos 305 y con uno de esos ya tenía pensado pirarse para el Monumental el día del partido. Y más bien que se llevaba como mil monos que también iban para allá. Lo sacaba de servicio y chau. Entonces el Rulo, con los monos arriba, tenía que estar con el ómnibus preparado, el motor en marcha. El Miguelito ya se ponía de guardia tempranito tomando un café justo en un boliche de ahí cerca de donde se veía la puerta de la casa del viejo Casale. Creo que a las 5 de la mañana, no más de la matina, ya estaba el Miguelito apostado en el boliche, haciéndose el idiota y junando para la casa del viejo. Escuchá, porque te lo digo de nuevo, ni los Tupamar hubiesen hecho un operativo como ese, hermano. Fue una maravilla. Apenas vio que salía el viejo con una canastita donde seguro se llevaba algún matambre casero, pobre viejo, el Miguelito cazó una Vespa que tenía en ese entonces, dio vuelta a la manzana y nos avisó. Cargó la moto en el ómnibus en la parte de atrás, detrás de los últimos asientos, y nos pusimos en marcha. Ya le habíamos dicho a tres o cuatro de los pibes que hacen más lío de la barra que se hicieran bien los sotas, que no dijeran ni media palabra y se hicieran los que apolillaban. Claro, era temprano, como que venían del boliche. El lío había sido guardar y esconder todas las banderas, las cornetas, las bolsas con papelito, los termos. Uno de los muchachos, cuchá, llevaba una bandera que medía 52 metros, loco, media cuadra de bandera que tapaba todo, decía Empalme Granero presente. Tuvimos que meterla debajo del asiento para que el viejardo no la bichara. La cosa es que el viejo subió medio dormido, se sentó en uno de los asientos de adelante que ya habíamos dejado libre a propósito para que no viera mucho del ómnibus y no nos reconociera. El Rulo Mastroianni, qué actor. Oh. Le cobró boleto todo, tenía boleto, ticket, moneda, todo. Nadie se hablaba como si no nos conociéramos. Y como el ómnibus iba haciendo el recorrido normal, el viejo iba lo más piola mirando por la ventanilla. La cuestión es que llegamos a Villa Diego y el viejo tranquilo. Cada tanto, cuando nos pasaba algún auto con banderas en el techo tocando bocina, el viejo miraba a los que tenía cerca y movía la cabeza como diciendo, mirá vos. Se ve que tenía unas ganas de hablar, pero nadie quería darle bola para no pisarse. Así que nos hacíamos todos los dormidos. Cuando llegamos a Villa Diego, ahí el viejo se levanta y le dice al Rulo, ¡en la esquina, jefe, por favor! Y yo dije, acá, chao. No sé qué le dijo el Rulo. ¡No, maestro, acá no se puede parar! Estuvo bárbaro. Está cerrado el tráfico, sigo un poquito más adelante y lo dejo. Y el viejo se la comió, pero se quedó paradito al lado de la puerta. Al rato, de nuevo el viejo, ¡en la esquina, jefe! Cuando vio que el Rulo aceleró porque no iba a parar nunca, empezó a los gritos, ¡eh! Y ahí el Rulo nos miró porque se le habían acabado los versos. Y ahí, hermano, vos no sabés lo que fue eso. Fue como si nos hubiésemos puesto todos de acuerdo. Te juro que ni siquiera lo habíamos hablado. Y empezaron los muchachos a desplegar la bandera y a gritar: ¡Soy canalla! ¡Soy canalla! Por las ventanas. El viejo, la cara que puso. Pará, vuelvo al viejo, porque acá nosotros dijimos: este es un momento crucial. Acá el corazón del viejo se hace bosta o sale para adelante y vive bien. Hay momentos en la vida en que se define todo. El viejo miraba para atrás, todos los monos que saltaban y cantaban, y no lo podía creer. Se volvió a sentar y creo que hasta San Nicolás no volvió a articular palabra. El Rábano, el hijo de Anansi, se había ofrecido a hacerle respiración boca a boca, llegado el caso, que era algo a lo que todos, mal que mal, le habíamos esquivado el bulto, porque, qué sé yo, te da un poco de asco, además con un viejo. Pero mirá, te la hago corta. Cuando el viejo vio que ya no había arreglo, que no había posibilidad que lo dejáramos bajar, se entregó. Primero nos dijo de todo. Nos acercaba y nos dijo que éramos unos irresponsables asesinos, que no teníamos conciencia, que era una vergüenza, qué sé yo, todo lo que nos dijo. Pero después, cuando nosotros le dijimos que él estaba perfecto, que estaba hecho un toro, que si se había bancado la sorpresa del ómnibus, quería decir que ese cuore se podía bancar cualquier cosa, y ahí empezó a tranquilizarse. El Colorado llegó a decirle que todo era una maniobra nuestra para demostrarle que él estaba perfectamente sano y que incluso el médico de él, del viejo, estaba implicado en la cosa. Mira lo que le dijo el Colorado. Mira, hermano, créeme, porque es la pura verdad. Mucho antes de entrar a Buenos Aires, el viejo era el más feliz de los mortales. Te digo, el viejo cantaba, chupaba mate, comía factura, gritaba por la ventana, la cancha se bajó envuelto en una bandera, no habían linchado un tipo más feliz que él. Vino con nosotros la Popu, se bancó toda la espera del partido. Estaba verde, eso sí. Había momentos en que vos parecía que lo pinchabas con un alfiler y reventaba como un sapo, porque yo lo relojeaba cada momento. Y después del gol de Poi, ¡uy! La pelota que se la lleva Aymar, se la da el Negro González, centro, palomita de Poi, gol de central. Los abrazos, los desmayos, los gritos. Yo fui bajando las escaleras en el Monumental y miro para el lado del viejo y lo veo. No lo encontraba. Abrazado a un grandote musculosa, casi trepado arriba del grandote, gritando el gol y llorando. Y ahí dije: si este no se murió aquí, no se muere más. Este hombre es inmortal. Después no me acordé más del viejo, porque lo que alambramos, porque se pusieron furiosos y querían empatar y nos metían tres, y nos empataban porque jugaban que daba gusto, y empezó Cucurucho Santa María a desbordar. No sabés lo que sufríamos, no parábamos a nadie. El único que se destacaba era el flaco Menuti, el arquero, que lo quería besar. En un momento desborda Cucurucho, viene el centro y Manolo Silva cabecea de pica al sol, y ya lo vimos todos adentro, hermano, que era para ir en procesión y besarlo a ese Menuti, que con la uña se la sacó al córner. ¡Qué pelota le sacó a Silva! Ahí nos infartamos todos. Faltaban 5 minutos y si nos empataban, te repito, éramos boleta en el suplementario. Nos meten 4. Me acuerdo que miro para atrás y lo veo al viejo. Blanco, pálido, con los ojos desencajados, pobrecito, pero vivo todavía. ¡Pará! Y ahora me gustaría que me vengan a contestar todos esos que ahora dicen que lo que hicimos con el viejo Casal ese día. Me gustaría que alguno de esos turros me contestara si alguno de ellos lo vio como lo vi yo al viejo Casal cuando Iturralde dio por terminado el partido, hermano. Que alguien me diga si de pura casualidad lo vio el viejo Casal como lo vi yo cuando el referí dio por terminado el partido y la cancha era un infierno que no se puede describir y le habíamos ganado a Newell's. Te digo que me gustaría que alguien me diga si alguien lo vio al viejo Casale como lo vi yo, la cara de felicidad de ese viejo, una postal de la felicidad, la locura de alegría en la cara de ese viejo. Que alguien me diga si lo vio llorar abrazado a todos como lo vi llorar yo a ese viejo. Te puedo asegurar que ese día fue el día más feliz en la vida del viejo Casale, pero lejos el día más feliz de su vida. Te juro que la alegría que tenía ese viejo era impresionante. Y cuando lo vi caerse al suelo como fulminado por un rayo, porque quedó seco el pobre viejo, un poco que todos pensamos, ¿qué importa? ¿Qué más quería que morir así ese hombre? Es la manera de morir para un canalla. ¿Cuánto iba a vivir? ¿Para vivir 2 o 3 rasposos años más? Así como estaba viviendo, adentro de un ropero basureado por la esposa y toda la familia. Más vale morirse así, hermano. Se murió saltando, feliz, al aire libre, abrazado a los muchachos, al sol, con la alegría de haberle ganado a Newell's por el resto de los siglos. Así se tenía que morir. Yo te juro, me lo puse a pensar, hasta lo envidio, te juro, lo envidio. Si mañana baja el maestro de la eternidad y me dice: ¿usted qué muerte elige? La del viejo Casale. ¿Sí? Porque si uno pudiera elegir la manera de morir, yo elijo esa, hermano. Yo elijo esa.